Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos La Guadaña. Hoy estamos con Mariano Reguero del sello Arconte Records. Es un sello independiente que tiene junto a Javi Punga, otro músico de La Plata. Y hablamos un poco sobre lo que es tener un sello, de qué se trata, cómo es ahora, cómo era antes, qué pasó, qué son las plataformas, en qué mundo estamos. Y bueno, otras cosas, los 90, el romanticismo vintage. ¿Y qué pasó con el Parque Rivadavia? Son cosas que yo siempre me pregunto y bueno, ahora tengo a quién. Así que bueno, un poquito charlamos sobre eso y vamos a escuchar a todos estos artistas que componen este sello. También lo pueden ver más sobre ellos en el canal de YouTube que tienen, donde van a encontrar un show que hacen de cuarentena y otras perlitas que estuvieron elaborando en estos tiempos. Así que bueno, con ustedes entonces, Arconte Records. We'll be right back. Primera reunión que tengo. Muy bien. Ah, genial. Bien. La verdad le venía escapando bastante. Por eso. Le venía escapando. Lo bien que haces. Mis amigos a veces al principio decían, vamos a juntarnos por Zoom. No, deja. Paso. Te podría hablar de las dificultades del sector sin la pandemia. Dale, empecemos, o sea, por ahí, claro, empecemos por ahí. Vos, sí, tal cual. Pandemia, bueno. Ya fue. Claro, pero tampoco da ponerse a llorar, así, como sacar el violín. Buen punto. sí, porque aparte ustedes empezaron hace poco. Yo, por lo que sé de Arconte Records, que es este sello independiente por el cual, digamos, nos conocemos, porque, bueno, fue a partir de el lanzamiento de Matías y los Criollos, que a Matías le hice una entrevista el programa anterior. Entonces me contó quiénes son ustedes y entonces dije, ah, bueno. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros empezamos el año pasado, a principios del 2019. Empezamos con el sello. Nosotros ya venimos tocando yo particularmente soy guitarrista y toco en varias bandas. Hace un tiempo toco con Javi Punga, que es un muchacho de La Plata, un referente total en lo que es autogestión y música independiente, y bueno, es un artista muy amplio y sobre todo en la autogestión y en llevar adelante su carrera de esa manera y en la independencia, bueno. Y entonces con él siempre hablamos de formar un sello, de formar un sello que nadie sabe exactamente qué es un sello, ¿no? No se sabe bien qué es o qué era antes. Antes podía ser una cosa y ahora es otra cosa y en el futuro puede ser otra cosa, ¿no? Entonces es como tiene... Se puede hacer de todo dentro del marco de lo que es un sello. Bueno, lo pensamos así, como algo nuevo, hacer el sello, en principio como una comunión entre las bandas y formar una fuerza entre todas las bandas, más que siendo cada banda haciendo por su parte lo suyo. Entonces ya en ese sentido ya es como una comunión entre las bandas que es importante, ya en sí. Porque ya éramos muchas bandas amigas, que en esta entraba Matías, que yo lo conozco a través de Luigi, que es otro músico que está en la banda. ¿Lo conoces? Pero a Luigi lo recontra conozco hace un montón de años, sí, todo bien. Bueno, yo toco con Luigi también, con Javi, bueno, es como somos medio como la misma pandilla así de gente, y bueno, entonces él se acercó un día, porque ya lo conocíamos de ahí, lo conozco a Matías, y me dijo, che, yo quiero sacar el disco, pero con ustedes, así estoy dentro del sello, y bueno, por supuesto, nos juntamos. Y bueno, lo que empezamos a hacer es a hacer lo que es la edición y la distribución de música digital. Que es toda una cuestión importante ahora porque la música se distribuye digitalmente. Es así el panorama. Y bueno, cada uno lo puede hacer por separado, no es que hay barreras. Cada uno lo puede hacer, pero generalmente los músicos lo suben a través de una página, pagando o no pagando, hay gente que paga también por eso, porque hay muchos servicios, pero después la cosa, todas estas obras quedan ahí perdidas, ¿viste? Nadie sabe que los músicos medio que no saben qué pasa, a algunos les interesa particularmente toda la estadística y la mayoría no. La mayoría solo quiere compartir la música y que se escuche en todos lados, y ahí es cuando se pierde un poco, entonces teniendo un sello que hace todo ese trabajo, nos capacitamos ahí más o menos y bueno, con el tiempo, con la experiencia, aprendimos que teniendo todo eso es importante, porque uno tiene el control, la estadística de lo que pasa con esa música, a quién le llega, a quién no, cómo mejorar eso. En el fondo termina siendo lo mismo de siempre, ¿no? Hay que conseguir gente que te escuche y que te siga, que escuche la música que hacen los artistas, es básicamente eso. Pero de una manera ordenada, ¿no? Ordenada y teniendo el control sobre todas las obras. Claro, y las estadísticas, ¿en qué te colaboran esas herramientas que ustedes, sin entrar en gran detalle, pero ¿en qué sentido eso es a favor, digamos, y que tal vez el músico no está ni ahí de saber todo eso? Y bueno, uno puede saber dónde te escuchan, en qué ciudad del mundo, exactamente, hasta podés ver en vivo quién te está escuchando, dónde, cuántas veces, si por ejemplo vos haces una promoción de algo o le das bola, promocionás el material en no sé, cada músico maneja su red social y toda esa cuestión, ¿no? Artísticamente también. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, hago este posteo o hago este tipo de movida, de estrategia, y ves los resultados y comparás y podés ir aprendiendo, ¿no? Tampoco, no existe una fórmula, no es que hay una manera de hacer que la gente te escuche, porque no la hay. Todo depende de un montón de factores. Sí, las decisiones que tomás al respecto, pero podés tomarlas porque tenés la información. Lo importante es que como sello, tenemos todo junto y teniendo una cantidad ya considerable de obras y de artistas todos juntos, también se puede promocionar más fácil, y las empresas que suben la música, los intermediarios entre las plataformas y los sellos y los artistas, te dan más bola, por así decirlo, si sos un sello que si sos un artista. Si cada artista por separado hace eso, le dan menos bola que al sello llevando todos los artistas, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esa unión hay una fuerza que está buena. Totalmente. Está buena. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, pero también cuando empezamos la idea era hacer que el sello también sea como una productora de eventos, de fechas, de armar movidas, de generar cosas para tener más exposición. Claro, pre-pandemia el ingreso del músico y de la música eran los vivos, pre-vida anterior, claro, venimos de eso... El ingreso, eran los ingresos en el mejor de los casos, y si no también la diversión, la catarsis, las relaciones sociales, que uno conoce gente, bueno, claro, eran muchas cosas. La magia, cosas. Sí, eran muchas cosas. En el mejor, claro, de los casos, ingresos, y si no, todo lo demás, que también estaba buenísimo. Pero claro, planetas que me hacen mal. Completamente. Y en ese sentido, por eso fue la especie de curaduría en el sello de las bandas con las que laburan, tiene un poco que ver con eso. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es esa elección? ¿Afinidades solamente de amistad o hay una línea? No, al principio fue una cuestión, de amistad y de confianza, ¿no? De confianza, porque también está esto de que si yo le hablo a alguien que no conozco, che, ¿querés que venía a mi sello? ¿Querés que te editemos tu disco? Y hay un poco de desconfianza. Pará, este chabón que quiere, ¿por qué? ¿Viste? Como hay una cuestión así que no tiene sentido. Entonces, en principio empezamos con los amigos o con las bandas conocidas y de ahí se nos fueron acercando gente que se copa con la idea, con el proyecto, que ve que estamos haciendo cosas y bueno, y se suman y está todo bien. Siempre y cuando haya buena voluntad y veamos que hay gente que maneja nuestra misma manera de ser y de manejarnos, ¿no? Como... Entonces va por ese lado. También nosotros convocamos bandas que nos gustan y que están empezando también, sobre todo este año, como nos dedicamos a abrir un poco el rango de bandas. Que ya dejaron de ser todos nuestros amigos, sino que se van acercando gente que nos van pidiendo, que nosotros les proponemos y bueno, y vamos ampliando el catálogo de esa manera. ¿Tienen alguna especie de modelo o algún sello que les parezca qué interesante el trabajo que hicieron tales y tales? ¿A veces hay como modelos o esto es todo...? Sí, totalmente. Bueno, Javi participó participa también actualmente de Laptra, que es un sello... Es un sello independiente de La Plata, que también es un referente para mí porque conozco mucho de los chicos, de las chicas que están ahí. Y bueno, es un referente total, pero bueno, es un poco más tradicional el sello y es de hace... Ya ellos están hace 15 años más o menos. Y bueno, y ya tienen toda su trayectoria. Está bueno. Y bueno pero sí, como que hay un recorrido que ustedes pueden observar que está bueno, porque uno... Aunque las tecnologías y las herramientas cambian, no es todo de cero, como que hay como una idea, ¿verdad? Por supuesto. El Aptra es un referente total también, y también sellos más contemporáneos con nosotros, también unos amigos también en La Plata tienen un sello que se llama El Castillo, que es más parecido a lo que estamos haciendo nosotros, entonces entre los sellos también colaboramos, ¿no? Para generar cosas. Sí, porque sí, no, sí, no, sí. No es una competencia tampoco, ¿viste? Se trata de crear un mercado posible, una estructura que haga posible la difusión de la música, porque si no, ¿qué pasa? Claro. Que es lo que, bueno, todo pasa a todos lados, sí. Como que si no existe un pequeño, no sé, como consumo local de bandas de acá, o como porque si no todo eso se desintegra, ¿no? Es que hay que armarlo eso, quiero decir. Y sí. Si no la música, como que hay tanta música ahora que queda perdido todo, queda todo muy perdido, hay que llevarlo eso, tratar de llevarlo, de hacer que la música llegue a alguien. Como que la música está ahí y está toda la gente, que la gente escucha música, pero hay que salirse un poco de... Claro. Y hay mucha comodidad, ¿no? También, como la gente escucha lo que está ahí y no es mucha gente que... curiosa, que busca, pero bueno, también existe esa gente y hay que engancharlo. Por eso te decía antes que los vivos eran importantes por ese sentido, porque había mucha gente que íbamos a recitales, a ver bandas, y ahí ahí uno conocía bandas también. Entonces obvio, ahora es cada vez más digital, ¿viste? Ahora claro, se perdió completamente. Un impulso externo, el que toma la decisión. Veo mi holograma, descanso suspendido en una cápsula. Porque entonces ustedes, la gente, digamos, las bandas graban en un estudio digital, en su casa, qué sé yo, caso Matías, y después esto va en la distribución por streaming. Pero me dijiste que sacaron cassettes también, ¿han grabado cassettes? No, todavía no, pero estamos en proceso. Por ejemplo, las bandas, generalmente cada uno graba su material como puede, pero también nosotros nos ayudamos. Por ejemplo, Matías graba en un estudio, pero a veces viene a mi estudio. Nosotros armamos un estudio con Javi en casa. Como y más bueno, profesional, viene... otra calidad. Ya, de... Perfecto. Claro, entonces a las bandas, capaz que vienen a veces a grabar a casa, o armamos, o nos ayudamos también para grabar videos. También hacemos, empezamos a hacer unas sesiones en video, no sé si las pudiste ver, que están, creo que te las pasé. Y bueno, sí, grabamos, sí, vi todo, estuve chusmeando todo, YouTube, las sesiones, el Spotify, sí, está bueno. Para promocionar las bandas, para generar contenido también, hacemos unos videos y los grabamos y suenan y se ven bastante bien, con eso estamos contentos también. Y bueno, eso es parte también, como un sello tradicional no hacía esas cosas, pero bueno, también es parte de esto de ser un sello barra productora, barra manager, no sé, ¿viste? Sí, todo, sí. Comunicación, todo, tal cual. Comunicación, todo, sí. Claro. Y en ese sentido te has manejado con redes, porque te veía que, digo, tienen Instagram y tienen YouTube. Canal de YouTube. Una decisión también comunicacional, con eso estamos, digamos, no hace falta... Sí. Sí, porque si no también es mucho tiempo que es dedicarle a eso y tampoco soy muy fanático de las redes sociales. No soy, ajá, muy fanático de Instagram como algo muy importante, ¿no? Es un lugar donde tampoco yo en el Instagram nosotros no estamos generando todo el tiempo cosas para Instagram. Eso lo hacen las bandas por su parte. Nosotros ponemos, bueno, sacamos tal disco, sacamos tal tema, hicimos tal video... Para como más institucional es el Instagram, no generamos cosas de entretenimiento ni ese tipo de cosas. No creo que los likes sean algo importante tampoco. Entonces, pero si yo quiero conocer Arconte Records, yo voy y no encuentro una página Arconte Records. No, página no tenemos. No, entonces, no. ahí, bueno, está el Instagram, el YouTube, tiene un poquito más de visibilidad, como también en esa búsqueda, nada. Las páginas de internet se usan cada vez menos. Esto es una estadística, las páginas de internet son como institucionales, pero la gente los busca cada vez menos. Entonces por el momento no tenemos, tal vez en un momento tengamos una, pero también sería institucional, como otro momento. Solamente para saber que existe y como un link a todo lo que hace el canal de YouTube. Entiendo, está perfecto. Sí. Es que vamos a compartir con los radio oyentes. Dale, sí, por supuesto. Yo te voy a pasar una lista, una playlist de Spotify del sello donde están lo mejorcito de todas las bandas. Y hay un montón, hay como 3 horas de música. Sí. Y no está todo, está... Yo elijo de ahí, ¿por cómo hago? Elijo yo. Elegí lo que te guste de ahí. Primero están los últimos lanzamientos, bueno, que está Matías, está Luigi, está Javi, Los Totales. Bueno, hay de todo. Juanitzo y el Lobo también, que es una banda donde toco yo. Ah, ese, Juanitzo y el Lobo tocas vos. Después hay uno que se llaman... ¿Cómo se llaman? Aqua, no sé cuánto, que son más tecno, son más... Otra vez, sí. Más diferente. ¿Cómo se llama? Es Adrián, aquí Adrianto se llama. Algo. Es un amigo que es DJ también y bueno, quería probar a ver qué pasaba con ese lado, con la música electrónica y bueno. Anduvo. Porque no hay una cuestión de concepto musical, que de determinados estilos no. Por el momento, así, la música electrónica, todo bien, lo probamos. Claro, bien. Sí, no, me llamó la atención Yo personalmente no soy fan de la música electrónica, no escucho música electrónica realmente, pero como lo conozco a él y quería probar. Claro, me parece bien. A mí me parece que aporta, como que abre un poco el abanico, que está bueno, o sea, como oyente así que dije, ah, mirá. Y después los otros, si bien son muy distintos, se puede llegar a encontrar cierta línea, sí. Uh-huh. Pero nada, es Juanitzo y los Lobos, ahí estás vos. Así sí, que ahí puedo... lo que pasa es que yo estoy como en muchas bandas, pero esa es como mi banda. Está. Después yo toco la guitarra con Matías, toco con Luigi, con Javi también. Ok. Hace algún tiempo tengo ganas de hablar con vos, de contarte algún secreto. Te pido que entre nosotros dos. Estás bien con vos misma. Y lo del tema de los casetes, entonces, ¿qué fue lo que me llamó la atención, que me encantó? Y bueno, como que nosotros editamos todo de manera digital, pero como somos gente grande también, de la época del físico, nosotros queremos editar en físico. Entonces... El vintage no afloja. Queremos editar cosas físicas porque los objetos me gustan, ¿viste? Nos gustan. Y nada, bueno, entonces vamos a hacer cassettes, que ya los estamos haciendo, tenemos un problema técnico con la casetera, pero lo estamos haciendo. Claro. Y todo de manera muy autogestiva y casera. En caso, estuvieron haciendo varias sesiones de cassettes, hay como todos unos bloques, hay como mucha gente ahí, como que hay varios fans del cassette, ¿viste? Es como todo es un formato muy lindo porque primero que es económico para el que lo compra, entonces es accesible. ¿Es barato hacerlo? ¿El costo es barato de producción? Sí. Sí, ponele que sí, lo que pasa es que uno en cassette puede editar poca cantidad. Uno puede hacer 20 cassettes, 10 cassettes. Claro, artístico, es como una serie de artistas. Si uno edita CDs, mil, hay que editar mil. Editas mil y te quedan cajas con CDs en tu casa. 995, ¿no? En una caja en tu casa. Entonces, tenés que invertir mucha plata y ya no tiene sentido. Ya ni siquiera lo están haciendo las bandas importantes, a veces no lo están haciendo directamente. No, ni hablar, eso ya me lo enseñan entonces, en la cátedra, eso ya es. Es más, se está editando mucho en vinilo, pero bueno, el vinilo es otro costo, pero también está bueno, también nos gustaría hacer vinilos y todo. Vinilo está bueno. Por ejemplo, los cassettes se vendían mucho en los shows, por ejemplo, siempre tratábamos de armar un puestito con merchandising de las bandas, o remeras, o stickers, vinilos. Claro, claro. Cassettes. Y bueno, en ese sentido el cassette estaba bueno, porque era un recuerdo del show, más allá de que la persona lo vaya a reproducir o no. Tal vez tiene el cassette ahí y escucha la música del cassette en Spotify, pero no importa. Lo tiene ahí apoyado en el escritorio, lo regala, sí, o lo que sea. Sí, es un objeto. mandíbulas. La vida sigue aunque te quieras matar. Las canciones de amor que aprendí a tararear en el alféizar de tu ventana cuando vos fisuras. Soy el zorzal y canto medio mal, ya empieza a clarear y me largo a cantar. Y escúchame, hablando de así lo analógico, no sé tu edad y de qué generación sos, pero vos llegaste a conocer el Parque Rivadavia y todo eso, lo sí, que sí, sí. Sos de yo generación. Tengo 39. Ok, entonces no sé si. Soy muy de los 90, sí, Parque Rivadavia, sí. Bueno, ok. No. Pues sigo siendo, me queda acá. Era 15 cuadras de mi casa, así que voy. Seguí yendo los domingos, pero hay movida como era Parque Rivadavia, digamos. Ahora, no voy a explicarlo yo. Particularmente ahora está cerrado por el COVID, pero... No, el parque sí, está abierto y tiene libros, pero digo, todo eso lo que implicaba el Parque Rivadavia, que yo no soy quien para describirlo, pero vos sabrás lo que era los domingos Parque Rivadavia y el mundo musical sonoro de... porteño, no sé. El parque Rivadavia está totalmente activo, hay está la feria, lo que no hay más son cosas, no hay mucha cosa copiada, no hay mucha piratería, pero sí hay libros, discos, puestos de discos de es más, yo hace un tiempo, el año pasado, compré, me agarró como un revival de los CDs y empecé a comprar CDs. Porque tenía un equipo en el auto que solo leía CDs, entonces... Listo, tenía ahí mis CDs. Es mi momento. Sí. Y nada, me obsesioné un poco con eso y iba al Parque Rivadavia a ver qué había, y hay muy, muy buenos CDs, muy baratos, está espectacular. Y producción nacional de acá, porque bueno, la piratería era uno de los ingresos importantísimos del Parque Rivadavia en su momento. Claro, pero se ve que eso se terminó, no sé qué, pero igual hay un montón de está muy activo igual, también voy a comprar libros o lo que sea, es un buen paseo, hay de todo. No, seguro, pero como sello musical y como desde lo que pasa en la música, mi recuerdo, que es que como que o sea, los domingos ahí te veías que salía, que había de nuevo, te cruzabas con gente, bueno, no, todo no, lo que tenga que ver con eso, digo, en lo musical, digo. No, eso se perdió hoy. Ahora es una cuestión nostálgica. Es uno va a comprar CD de los 90. Voy a comprar un CD de Beck. Claro, de coleccionista, de Beck. Totalmente. Claro, sí. Ok. Entonces, va por ahí. Están los puestos de CDs, que los CDs valen 2 mangos. Capaz te sale 100 pesos un CD y, ¿entendés? 200 pesos. Y hay de todo. Para los nietos. Estos eran los CDs, chicos. Claro, está bien, está bueno. Claro, sí, ya no sí, es, yo, no, sí. Ya no es ir a buscar la novedad, es más, es una cuestión nostálgica y nada más, pero está activo, hay un montón de discos, de vinilos, de todo. Y ese espacio, digamos, social y cultural, que sería el Parque Rivadavia en su momento, en sus mejores momentos, ¿se ha reemplazado por otro espacio, o de ahí quedó algo, o de ahí se desintegró la existencia misma? Es la escena, los shows en vivo, los festivales, las fiestas, ese tipo de cosas. Claro, quedó ahí. No hay un, bueno, sí, festivales, ¿no? Un poco ahí ya se encuentra con ese mundo, ¿no? Está. Porque también los músicos se volcaron a vender su merchandising directamente en los festivales. Hay muchos festivales muy lindos que arman stands o puestos de literatura, de música, de historietas, de todo, sí, ¿viste? Sí, sí, como integradas, obvio. Sí, sí, fanzines. Está buenísimo, fanzines. O sea, por ese lado, la escena está viva en eso. Está bien, está bien. Entonces, bueno, para cerrar, pandemia, si querés, te merece un comentario. Ahora estamos en esta cuestión, pero bueno. Después del viejazo. Están haciendo algo en YouTube, un programa. Este año empezamos, se nos ocurrió, no sé cómo terminamos en eso, pero dijimos, bueno, va a ser un programa de tele tipo MTV. Y bueno, se sumó Sofi, que justo a principio de año se sumó Sofi Fariña, que es fotógrafa ella y directora de arte, entonces se sumó con nosotros. A raíz del Festival Médano, que no te conté de eso, el lanzamiento del sello lo hicimos. Nosotros empezamos a trabajar a principios del 2019, pero pensando como el lanzamiento del sello en el verano, en enero del 2020, en enero de este año. Cuando éramos todos felices, sí. Sí, cuando éramos todos felices, y hicimos un festival en Mar del Plata, en la playa. Fue una experiencia espectacular porque, bueno, muy lindo, tocamos ahí para un montón de gente de Mar del Plata también. Tocamos con Javi Punga, tocaron Los Totales. Sí. Los Totales, una banda de Berazategui, que está buenísima, está hace un montón de años. Playa Nudista, que son unas chicas de acá de Capital. Y tocaron Buenos Vampiros, que es una banda de Mar del Plata, muy buena también. Y Los Negros, que es otra banda de Mar del Plata. Entonces mezclamos bandas de Buenos Aires y bandas de Mar del Plata y generamos ahí algo muy lindo porque fue gente de Mar del Plata también. Y bueno, estuvo genial. Bueno, y Sofi vino y ahí se sumó y sacó fotos a todo el festival, claro. Y con la cobertura, bueno, a partir de ahí ya se sumó al sello como una parte muy importante y nada, de repente le propusimos que conduzca el show y se copó, sin ningún tipo de experiencia de nada, y dijo que sí, y bueno, y encima lo hicimos, el programa se llama The Happy Quarantine Show, que es como la cuarentena feliz, el show de la cuarentena feliz, una cosa así, y lo hicimos todo a distancia. Sí, sí, o sea, ella ponía la cámara ahí, se filmaba, hacíamos un pequeño guión, y después compaginamos todo. Pero la cosa es que ella presenta videos, era como una especie de MTV, viste, de antes. Como tenía una estética así, Julián hacía los diseños. Y nada, presenta los videos, que generalmente tiene toda música del sello. Hicimos videos también para el show. Y nada, presenta los videos de las bandas del sello y de bandas amigas, y también de bandas de los 90, que teníamos una sección medio VHS, que poníamos videos de los 90, de DDT, de Menos que Cero, bandas viejas de los 90 que pasaron por ahí, y estuvo bueno, la gente se copó con eso. Sí, sí, y siempre manteniendo como son bandas de un nivel de popularidad, digamos, tampoco son mainstream, eso siempre como... No, todas bandas de los 90 de costado se llamaría eso, porque... Exacto, sí, sí. A mí me gusta la visión del costado de los 90 porque en todos los ámbitos, bueno, tiene como... mucha purpurina, pero había variables también. pusimos este video de se me fue el nombre ahí ahora. Los Telépatas. Okay. La de Pepe, sí. Pusimos un tema de Los Telépatas, un video, estuvo buenísimo. Sí, estuvo bueno, Pepe también. Estuvo Pepe, estuvo. Falta el Luigi en realidad. Bueno, ese tipo de bandas que a nosotros nos gustaba mucho y bueno, nos sigue gustando. Está bueno. Sí, tiene como una línea. Tiene. Y después vi que hay uno ahí en el Rocky Horror Show, no, el Quarantine Show, que me pareció interesante porque es una apuesta, uno que hace fotos a casas, es como una especie de mirada urbana sobre la ciudad de Buenos Aires, y hace un relevamiento de espacios no utilizados de la ciudad, ¿no? Como está bueno, como una revisión también, una mirada social, ¿no? De la situación. Sí, tanta gente durmiendo en la calle y todas estas casas, ¿no? Sí. Ese es un tema muy interesante. Sobre todo lo que está haciendo el gobierno de la ciudad con todo eso, que es medio un desastre, está tirando. Bueno, él lo explica bien ahí, está tirando edificios, está tirando casas históricas, bueno. Pero sí, teníamos una sección de entrevistas que gente, también todos amigos nuestros que tienen ese tipo de intereses, que también generalmente son músicos, él. Ah, es músico él, dato, mira. Él es músico y tiene una banda que se llama División Canes, que también está en el sello, obviamente. Ah, él es de División Canes, ¿ves? Uno se va enterando, sí, preguntando. Entonces, bien. Generalmente muchos músicos tienen otras inquietudes y hacen otras cosas. Generalmente ahora los músicos también hacen medio de todo, ¿viste? Claro. Entonces, le hicimos muchas entrevistas en ese sentido, mucha gente que participó en el programa. En cada capítulo había una entrevista distinta de alguien contando algo. Está bueno. O sea, no son todos como Pomelo de Capusotto los músicos, o sea. Claro, no. En este caso, no. Esos son como los que triunfan. Y sí, de una. Está bueno. ¿Qué proyectos tienen para este año? O sea, ¿cómo la van a remontar o están en una especie de tranquilidad zen hasta que pase la tormenta? Produciendo música y editando música nueva. Eso es lo que no va a parar nunca, ¿viste? Vamos a seguir con eso, con todas las bandas, generando bandas, consiguiendo bandas nuevas, ¿va? Que bandas se sumen también, y las bandas que ya están en el sello, que no dejen de producir música y seguir editando canciones y todo. Claro, y en la Ahora sí. distribución hay como un timing, ¿no? Hay una proyección de cuánto publican, o sea, son todas decisiones que ya están, ¿no? Como que Matías un poco me hablaba de eso, de que, bueno, que no es como antes que, bueno, sacabas tu álbum y salen, sino que van publicando una cantidad determinada en el tiempo, ¿eso es así? ¿Hay como Claro. una estrategia de distribución en ese sentido? Sí, hay bandas que prefieren sacar un disco una vez, tenerlo ahí, y otras que prefieren sacar simples cada tanto, cada un par de meses sacas un simple nuevo o un adelanto, y después eso va cambiando, ¿viste? Según. Todo cambiando. Pasa también hoy en día como en la escena nacional, internacional, en todos lados. Hay bandas que no sacan más discos, sacan un simple, se hace súper famoso ese simple, sacan otro, después sacan tres temas, dos, es como Random, medio así. totalmente. Mira, A mí me gustan los bueno. discos, ¿viste? Sí, es Me nostálgico gusta. total, Sí. sí. Y bueno, mis hijos ya, nada de eso, ya les puedo mostrar un cassette, voy a comprarles un cassette, así les muestro, vamos a Claro. lo que es un cassette y van a conocer. Bueno, bien, cuando editemos te vas a enterar entonces. Totalmente, ¿no? Ni hablar. Así que no, está bueno, está bueno. Y los CDs son esas cosas que cuando en las mudanzas decís, tengo cuatro cajas de CDs, ¿cuándo las voy a tirar? O están los que vuelven a armarle de la biblioteca con los CDs otra vez, porque lo Sí. necesitas en tu vida, es la biblioteca, las referencias, y ya, bueno. Pero bueno, está bien, está bueno, me encanta. O sea, ustedes siguen en esta que se planteaban este año, que es seguir sacando, editando, distribuyendo, y bueno. El año que Editando. viene se verá. Es como. Sí, también hablamos mucho entre nosotros. Otra vez hablaba con una amiga también, música, y que me decía que nada, capaz es un momento para. Antes era normal que un músico diga, bueno, este año me voy a dedicar a hacer mi disco, ¿viste? Y chau, desaparecía y no aparecía más. No aparecía por un año y era normal. Sacaba un disco y después 2 años no hacía nada. Se dedicaba a hacer otro disco. Bueno, esto es como un poco eso, como bueno, nos vamos a encerrar a hacer música y no hay por qué estar todo el tiempo mostrando algo, ¿no? Exacto, sí, se También hace, bien. sí. Todos empezamos a administrar lo que era realmente necesario hacer y no todo girar por hacer, porque teníamos como un movimiento así social que era Claro. moverse, moverse por moverse, ahora es como que, bueno, lo Claro. necesario. Nos pasaba a nosotros también, era como, bueno, ahora hay que ensayar porque tenemos que tocar acá y después hay que tocar acá y después acá y hay que ensayar. Y era como toda una, hay que estar mostrando, bueno, hay que comunicar que vamos a tocar, que vamos a grabar y a tocar y a esto. Y ahora como que se paró todo, pero también puede estar bien también porque sirve para componer o para hacer discos o para... Sí, Por cambió el eso tiempo. apostamos a la cuestión de editar discos, porque es algo que va a seguir existiendo. O sea, es lo que Totalmente. hacemos música y lo vamos a seguir haciendo. Está bueno, buenísimo. Bueno, te agradezco un montón esta charla, pero esto de para la guadaña, excelente. El nudo de la cuestión está bueno ir sabiendo, porque se vienen tiempos distintos y nada, hay que saber lo que son. Lo que es la cultura, lo que es la música, la visibilidad y la distribución real, ¿viste? Así que es como que eso, en ese sentido una referencia súper valiosa, está bueno. Bueno, genial. Te voy a pasar después ahora un par de temas del último lanzamiento del sello para que si quieren darle Dale. difusión, pasarlo en el Sí, próximo. vamos, seguimos, seguimos. No, ya con esta referencia y todo lo que me contás, está bueno, estaría bueno. Hay mucha amplitud de gustos en el sello, así que alguno tiene que entrar. Sí, no, vamos a pasar todo, dale. Bueno, muchísimas gracias. Después, Dale, bueno, guarda. mil gracias. Un Chao. gustazo. Este programa fue presentado por Radio Caso.